su camino en callejones sin salida. Pretendieron serlo héroes que murieron en el silencio en habitaciones de hotel compartiendo cama con la locura, mártires de una fe que fue solo la suya, crucificados por los pecados del resto, que en este mundo de productos no siempre hay sitio para genios, las leyes del mercado condenan al silencio a grupos que son de culto, tiempo después de muertos, al margen de la industria, al margen de dictados, al margen del dinero, o sea, marginados, dieron a luz canciones perdidas que hoy son tesoros enterrados. Una canción por las canciones perdidas, que la historia está sembrada de perlas desconocidas. Una canción por las canciones perdidas, por los buscadores de tesoros que las devuelven a la vida, y por los héroes que nunca pretendieron serlo, por los héroes que murieron en el silencio, en habitaciones de pensiones, cucarachas por compañía, escribiendo esas canciones que hoy son canciones perdidas.